la ciudad de Entre Ríos. Muy pocos, casi nadie, la había visto como él la vio aquella mañana. Sorprendentemente bella, silenciosa, blanca y como recogida junto a los ríos entre montañas. Como si hubiera sido construida por seres ajenos a este suelo, como si esperara el último momento de los tiempos. Y lo que más hermosa y mágica la hacía era el momento. Se alzaba el sol a medio cielo y dejaba caer tenues chorros de luz, como entre fina niebla húmeda y jugando con el viento de la recién llegada primavera. Por eso, mientras lentamente iba llegando y caminaba en la dirección de las aguas de los ríos, su corazón latía acelerado. Miraba a un lado y a otro y a cada paso, a su mente acudían más y más recuerdos. A los lados, siguiendo el cauce del río más grande, se alzaban las casas y se iban alejando como hacia el valle. Y a la derecha, las estrechas y largas calles se camuflaban por entre las pequeñas y blancas casas, también como en busca del redondo cerro al final y antes de la gran llanura. Por aquí iba él caminando y, aunque a un lado y otro las personas lo rozaban y lo miraban, a nadie saludaba porque a nadie conocía. También porque nadie ni nada le importaba. Solo buscaba el camino que llevaba a lo más alto del cerro, antes del final del valle para subir a su cúspide y desde aquí mirar, mientras saboreaba los recuerdos y se le amontonaban los sentimientos. Volvía de un lugar muy lejano, después de mucho tiempo de haber estado desterrado. Y conforme iba caminando se daba cuenta y comprobaba que nada se le había borrado, aunque sí mucho ya era por rincón diferente. Ni siquiera ya esperaba encontrar a los que, años atrás, lo habían maltratado cuando de criado trabajaba en los recintos amurallados de la Alhambra. Había nacido y crecido en la Medina cerca de los palacios y cuando ya tuvo edad, lo admitieron para trabajar entre los criados de los reyes y personajes importantes. Y desde el primer momento le dejaron claro: tu misión aquí y desde ahora es obedecer y llevar a cabo lo que se te ordene. Y como era hombre inteligente y además tenía ideas muy claras de lo justo y de lo noble, enfadado pregunto: ¿y si en algún momento se me ordena proceder injustamente contra el más débil? Tu deber es obedecer. En estos palacios no queremos ni rebeldes ni críticos con lo que hagamos unos y otros. Debes tener claro que te admitimos en los trabajos de estos palacios solo para cumplir los deberes y no para juzgar, opinar o pretender cambiar las cosas. Y el hombre dijo: entiendo lo que me decís. Aquellos primeros días y los que siguieron, se dedicó a cumplir con lo que le ordenaban. Y según recibía órdenes se iba conociendo gente y adentrándose en los sitios y círculos de los reyes, descubría cosas que no le gustaban nada. Veía intrigas entre los reyes, los príncipes y princesas, veía injusticias y maltratos entre los criados y los jefes. Veía a muchos que se llevaban cosas a escondidas y, sobre todo, Recibía órdenes absurdas y claramente deshonestas e injustas. Por eso un día, después de mucho tiempo ya desempeñando este trabajo a las órdenes de las autoridades sin corazón, dijo al jefe mayor: «Yo sé que no va a gustarle lo que le voy a decir, pero no tengo más remedio». «¿Y qué es lo que me tienes que decir?». «Que cada día me gustan menos las intrigas y comportamientos crueles e injustos que veo y vivo entre vosotros y entre los reyes». «¿Y tú quién eres para juzgarnos a nosotros y a los reyes?». «Tengo mi corazón y me duelen las cosas que hacéis a los pobres y débiles. Y sobre todo, no me gusta nada la manera de comportaros unos con los otros para conseguir privilegios». Y muy enfadado el jefe le dijo: «Te dije en su momento que hicieras oídos sordos y la vista gorda a lo que oyeras y vieras por aquí». «Lo sé bien que lo he intentado, pero ha llegado un momento en que ya no puedo más». Y a partir de aquel día, cada vez con más frecuencia, tenía encuentros con los jefes y aceptaba menos sus comportamientos. Hasta que una mañana, el jefe mayor lo llamó y le dijo: «En el cofre que hay en el salón de la Torre Chica, el otro día vi que guardaron muchas joyas. Quiero que vayas por allí, cuando nadie te vea, y que cojas esas joyas y me las entregues directamente a mí. Y mucho cuidado con decir a nadie nada de esto que te estoy ordenando». Meditó un momento el hombre y luego preguntó: «¿Y de quiénes son esas joyas?». «De unas princesas que vinieron el otro día por aquí. Y como ellas tienen tantas, si les quitamos unas pocas, tampoco pasará nada». «Pero señor, lo que me está pidiendo es delictivo». «Tonterías. Tú obedece que luego tendrás tu premio». Guardó silencio el hombre y para sí se dijo: «Si llevo a cabo lo que me pide, me convertiré en un ladrón y en uno más de los muchos que por aquí hay. Y yo sé que este no es el camino correcto ni para la dicha y libertad de las personas ni para las cosas. No lo haré, no puedo hacerlo». «Pero sí», en aquel momento dijo al jefe mayor, «intentaré llevar a cabo lo que me pide, pero sé que con ello contribuyo a que todo por estos rincones se acerque más y más a un fin desgraciado». Y aquella misma tarde, el hombre de corazón noble desapareció de los palacios de la Alhambra. Nadie supo nunca a dónde se marchó, ni tampoco nadie tuvo noticias de él en la ciudad de Granada. Y ahora, muchos años después, volví con el corazón encogido y el alma llena de pena y de recuerdos. Caminaba por la ciudad entre ríos, buscando la pequeña senda a lo más alto del cerro antes del gran valle. Y cuando ya estuvo en todo lo alto, se paró y miró despacio. Por entre la fina luz del día, vio a lo lejos y sobre la robusta colina, la enorme figura de la Alhambra. Como manchada de sangre, solitaria, muy rota y desprendiendo un halo triste y amargo, aunque como envuelta en una extraña y misteriosa belleza. Se dijo: «Ningún reino ni las personas podrán subsistir nunca ni con gloria, fundado en la maldad y la mentira.